¿Qué le parece, Calimán? Creí que iba a lanzarse contra mí y golpearme. Oh, vamos, profesor, no exagere. Pero no lo viste. Me miró con tal furia que en ese momento con gusto me hubiera ahorcado. Creo que, mi estimado profesor, el señor Álvaro de Tífano profesa un profundo amor y recuerdos sin precederos hacia su difunta esposa. Y no admite compartirlos con nadie. Pero si ese cuadro lo pinté hace muchos años, dos, antes de que se casaran. Aún así, el señor barón de Tífano sigue amándola. Y es algo digno de encomio, a pesar de que su reacción no haya sido violenta. Diablos, pues no estaré aquí mucho tiempo. Después de tantos problemas para llegar, soportando atentados y luego la actitud hostil, encima sus amenazas, ¿no? No estaré aquí mucho tiempo. Vamos, profesor. Lo que sucede es que todos estamos cansados y nerviosos. Pero mañana será todo diferente. Papá habrá reflexionado y estoy segura que su comportamiento será diferente. Oh, me odia. Me odia con todo el alma. Jamás perdonará el que Terry Shefflin haya sido mi prometida. Y más ahora que sabe que fui yo quien pintó ese cuadro. Profesor, confiese que usted también siente rencor hacia él. Después de todo, se casó con la mujer que usted amaba. No lo niego. Lo odio desde aquel tiempo. Yo amaba profundamente a Teres y estaba dispuesto a serla mi esposa. Jamás le perdonaré al varón el que me haya robado algo que me pertenecía. Se da cuenta. Usted tampoco hace algo para reconciliarse. Oh, son un par de ancianos que aún viven en el recuerdo, considerándose rivales de amor. No, es diferente. Yo fui quien perdió. Yo recuerdo un antiguo proverbio árabe que dice: si pierdes a una mujer que otro ha logrado conquistar, no culpes a ella ni al rival. Cúlpate a ti que no supiste vencer. Oh, bien dicho, Calimán. Vamos, profesor Lewis, olvide todo esto y dispóngase a pasar unos días de pleno descanso en el castillo, ¿sí? Mañana a la luz del sol verá que no es tan lúgubre y misterioso como parece. Eso espero, porque a decir verdad, esto parece una tumba. Y, ¿cómo se puede estar tranquilo si el señor barón está rodeado de un ambiente misterioso y extraño? ¿Ya vieron a ese gitano, su criado? ¿Cómo se llama? Sarco. Es un tipo de cuidado, ¿eh? Recuerde, Calimán, que lo atacó a usted con intenciones de matarlo. Es que no nos reconocía. Creyó que éramos intrusos. ¿Y el perro? Esa fiera asesina que se lanzó sobre nosotros. Lucifer. Un perro mastín realmente peligroso. Todo aquí es peligroso. Y lo siento por ti, Karen. Créeme que sentiré mucho dejarte, pero no soportaría estar aquí mucho tiempo. Este lugar presagia peligro y muerte. Los truenos iluminan alrededor del castillo como llamaradas de un gigantesco incendio que se anuncia en el cielo lleno de nubarrones. El pequeño Solín permanece inmóvil cerca del ventanal, mirando hacia los solitarios páramos envueltos en las sombras. ¿Habrá tormenta? Sí, igual que anoche. Solo que ahora estaremos a buen refugio en el castillo. Oye, ¿y nos quedaremos aquí mucho tiempo? No lo sabemos, Solín. Al menos hasta que dejemos tranquila a Karen. El barón no es muy amistoso, que digamos, ¿verdad? Creo que le causa enfado tenernos aquí. Tal vez, pero debes pensar que es un hombre de costumbres diferentes a nosotros y que no estando acostumbrado a tener huéspedes en su mansión, se siente un tanto incómodo. ¿Sabes? A mí me da miedo ese gitano. Sarco. Parece un asesino. Y trae siempre un cuchillo oculto en la faja. Y también ese enorme perro que nos atacó es peligroso. Y el barón dijo que nunca perdonaba a quienes lo desafiaban. ¿No temes que el mastín te ataque otra vez? No te preocupes. Sé cómo dominar a las fieras. Sin embargo, me preocupa la suerte de Karen. Según dijo su padre, ella se quedará aquí para siempre. Y no considero correcto que una mujer tan joven llena de ilusiones y deseos de vivir, se sepulte en este solitario lugar. Pero pronto se casará con... ¿Cómo se llama su prometido? Lucas. Lucas Van Doren. Precisamente, el señor barón de Tífano fue en su busca. Dentro de poco tendremos el gusto de conocer al futuro esposo de Karen. A ver si no es tan misterioso y extraño como el barón. Miren, vean esto. ¡Es precioso! Karen de Tífano examina interesadamente las reliquias y objetos que adornan el suntuoso salón principal del castillo. Calimán avanza hacia ella. Vean qué hermoso alhajero. Es una obra de arte. Efectivamente, tallado en marfil con incrustaciones de oro. Es el estilo hindú. Y fue tallado sin duda por un maestro. Probablemente uno de esos magníficos artesanos de Nueva Delhi. Creo que es una cajita de música. Voy a abrirla. No lo haga, cuidado. Calimán le arrebata el estuche de las manos a Karen con tal interés que la hermosa joven reacciona extrañada. ¿Qué sucede? Esto es peligroso. Un objeto muy peligroso. Peligroso. Se burla usted de mí, Calimán. Usted ha dicho... Conozco este tipo de reliquias hindúes. Son utilizadas en los templos de la India para guardar reliquias y tienen un mecanismo muy especial que evitan que manos profanas roben su contenido. ¿De qué se trata, ¿Por qué tanto misterio? Me parece que Calimán está bromeando. Yo no veo nada de peligro, en este estuche de marfil. Ahora se convencerán de mis palabras. Colocaremos el estuche sobre la mesa y lo abriremos con mucho cuidado. Observe. Calimán coloca la hermosa caja de marfil artísticamente tallada sobre la mesa ante la mirada interrogante de Karen y el profesor. El pequeño Solín se aproxima para quedar en buen lugar y luego las recias y musculosas manos de Calimán abren lentamente el estuche levantando la tapa con suavidad y apenas lo hace... Miren... Salió un filoso y pequeño cuchillo. Y se clavó en la mesa. Es una trampa. Exactamente, profesor. Estos estuches hindúes que guardan joyas en los templos preservan de cualquier ladrón que trate de apoderarse de su contenido. Al abrirlo, un mecanismo acciona este delicado y filoso cuchillo que se clava directo en la mano ladrona. Y casi siempre la punta del cuchillo tiene un mortal veneno que mata a los curiosos en unos segundos. Y si lo he abierto como pensaba, el cuchillo me hubiera herido la mano. ¿Tendrá veneno? No, está enmohecido. Se ve que hace mucho tiempo no se abre este estuche. ¿Y qué hay en su interior? ¿Cartas? Varias cartas atadas con un listón negro. ¡Qué raro! Estamos en la casa de un loco. ¿Cómo se le ocurre al barón dejar aquí este objeto tan peligroso a riesgo de herir a alguien? Examinemos estas cartas. Debe ser algo muy interesante. Atadas con un listón negro, guardadas en esta peligrosa caja. ¡Ah, yo quiero leerlas! ¡Deja esas cartas! ¿Qué? No te atrevas a tocar siquiera esas cartas. ¡Apártense de ahí todos! La voz del barón de Tífano truena como un latigazo. Calimán voltea a mirarlo con expresión serena. Su hija retrocede sorprendida y el profesor Lewis frunce los labios en gesto de enfado. Papá, perdona, yo solo quería... Es lo que querías. Satisfacer tu curiosidad hurgando en algo prohibido. En algo que nadie jamás debe tocar. Hicieron muy mal en abrir este cofre. No pierda cuidado, que descubrimos la trampa y el mecanismo no nos hirió como era de suponerse. El barón mira despreciativamente al profesor y este se estremece retrocediendo al tiempo que el noble cierra bruscamente el cofre. Señor barón de Tífano, acepte mis disculpas. No creímos que fuera a ocasionar su enfado. Yo fui la culpable. Perdóname. No, hija, perdóname tú a mí que me dejé llevar por la furia. Comprendo que no debí gritar y... Bien, la explicación es sencilla. Dentro de este cofre guardo un preciado tesoro. Las cartas que me escribió tu madre, Teres. En ellas están escritas hermosas palabras y hay gratos recuerdos que a veces me llenan aún de felicidad. Todas sus cartas están aquí, atadas con un listón negro en señal de luto desde su muerte. Oh. Es mi tesoro más preciado y no admito que nadie las toque porque sería tanto como profanar su memoria y manchar su hermoso recuerdo. Papá, ay, de haberlo sabido. No te preocupes, hija. Debí advertírselo. Pero, señor barón, no es peligroso que tenga ese estuche ahí. Cualquiera como nosotros puede abrirlo y causarse una peligrosa herida. Ese cuchillo que brota automáticamente es muy peligroso. Lo hago para evitar que algún criado, ese gitano Sarco, pudiera sentir curiosidad y abrirlo. Calimán, ¿cómo pudo usted saber que este cofre, además de las cartas, contiene una trampa peligrosa? Conozco esos cofrecillos sin duda, señor barón. Por eso me atreví a advertirles el peligro a Carmen y al profesor. Ay, si lo hubiera abierto, me habría causado una herida. ¿Y el cuchillo? ¿Tiene veneno? No diga necedades, profesor. Hacía muchos años que nadie abría el cofre y por lo tanto, si el cuchillo tenía veneno, ahora ya no surte efecto. Está enmohecido y lleno de polvo, como esas queridas cartas que solo son papeles amarillentos y a punto de quedar convertidos en polvo. Señor barón, dijo usted que va a traer al prometido de Karen. Es verdad. ¿Dónde está Lucas Van Doren? Lo siento. Se marchó sin duda cuando ustedes llegaron. ¿Se marchó? ¿Aún sabiendo que llegábamos? Vaya. Es desalentador saber que el hombre que dice amarme decide irse en cuanto llego. No debe tener ningún interés en estar conmigo frente a frente. No lo culpes. Se avecina una tormenta y Lucas siente verdadero pavor a las tormentas. ¿De veras? Esto sí que es grande. No te burles, Karen. El pobre de Lucas sufrió una fuerte impresión cuando niño. Hay dos cosas a las que Lucas Van Doren teme en la vida: las noches de tormenta y la luna llena. ¿La luna llena? ¿Por qué? ¿No será que en las noches de luna llena salen los lobos humanos? Calla, calla, Solín. Los ojos verdosos del barón de Tífano quedan fijos en el pequeño Solín con expresión tal que hace estremecer al muchacho. Tal vez tengas razón, muchacho. Lucas Van Doren teme a las noches en que hay luna llena porque ha tenido terribles experiencias relacionadas con lobos humanos. ¡Ah, qué tonterías! Esa es una leyenda que solo puede vivir entre gente ignorante. ¡Supercherías! Que... Profesor Lewis, si no está usted enterado de ciertas cosas que llama supercherías y leyendas, mejor mantenga la boca cerrada. Usted no tiene derecho a burlarse de algo tan grave y peligroso. Bien. Ahora vayamos a cenar. Luego les indicaré cuáles son sus habitaciones para pasar esta noche. Espero que puedan dormir tranquilamente. Sí, habrá tormenta. Y es noche de luna llena. La tormenta se ha desatado y el fulgor de los relámpagos iluminan a intervalos los grandes ventanales del suntuoso comedor. Las flamas de las velas de los candelabros tiemblan, amenazando con apagarse a cada instante. Y reina el silencio entre los comensales. El ambiente es frío, hostil. El barón de Tífano ocupa la cabecera de la mesa, acomodado en el suntuoso sillón de respaldo alto, y a momentos recuerda a aquellos ensoberbecidos personajes del siglo pasado. La bufanda, anudada en el cuello, debido a su color rojo, le da un aspecto aún más impresionante. Y sus ojos verdosos se mueven alternativamente, mirando a sus invitados. Karen de Tífano ocupa la cabecera opuesta. En los laterales, Calimán, el profesor Lewis y el pequeño Solín ocupan sus respectivos asientos. Y es el hombre increíble quien rompe el silencio con una pregunta que todos esperan. Hace un momento advertí su respeto y, bueno, un tanto de temor. ¿Podría llamarle temor? Cuando se mencionó a los lobos humanos. Puedo preguntarle si en estas tierras usted sabe a ciencia cierta que esos seres infrahumanos existen. ¿Sí o no? ¿Cuál será la respuesta del barón de Tífano? ¿Qué extrañas leyendas y consejas viven en aquel misterioso castillo? ¿Qué peligros acechan a Calimán, al profesor Lewis, a la hermosa Karen y al pequeño Solín?